darte, nada yo te puedo dar. Niña, no soy hombre libre, niña, no te debo amar. Vete, por favor, muy lejos, donde no te mire yo. Vete, niña, o no respondo. Vete, niña, por favor, pues solamente sangre, sudor y lágrimas tan solo puedo darte yo. Sangre, sudor y lágrimas, tu sacrificio no quiero yo. Sangre, sudor y lágrimas tan solo puedo darte yo. Sangre, sudor y lágrimas, vete chiquilla, por favor. Yo te puedo dar, niña, no soy hombre libre, niña, no te debo amar. Vete, por favor, muy lejos, donde no te mire yo. Vete, niña, o no respondo. Vete, niña, por favor, pues solamente sangre, sudor y lágrimas tan solo puedo. Vete chiquilla, por favor. Sangre, sudor y lágrimas. Vete chiquilla, por favor.